miro, porque floto si te miro, casi nadie. En el bar no hay casi nadie. Y bailas entre las mesas, ignorando tu belleza, casi nadie. Yo me pregunto qué es lo que haces acá. Destino de una canción que se queda con dolor cuando te vas. Y yo me pregunto qué es lo que haces acá. ¿Qué haces acá? Destino de una canción que se queda con tu olor cuando te vas. Y yo me pregunto qué es lo que haces acá. Diario del Futuro. Veinte minutos han pasado de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Pérez, mi columna favorita del programa, no hace falta aclararlo ya. ¿En serio? Sí. ¿Otra vez? O sea, ¿por qué le vas a decir? Decirle que sí. Como, y a esta altura, como los locos. Sí, claro. La columna de hoy tiene que ver con el cine. Hoy es lunes, la gente va al cine y nosotros comentamos las sorpresas al respecto. La semana pasada estábamos hablando de... Yo había anticipado que Superman a mí me había parecido un bodriazo, pero que si Rápidos y Furiosos estaba ahí arriba, poco podía importar lo que yo dijese. No solo porque lo digo yo, pero es como que desde esta ilustrísima emisora, sino porque un poco tiene que ver gustos, calidades y etcétera con eso que se llama taquilla, digamos, en donde priman otras cuestiones. Superman es una marca muy fuerte y la novedad o lo que uno puede leer en los números es que estuvo primera en la taquilla. Bien. Es de esperar. Era de esperar, El Hombre de Acero llevó un cuarto de millón de espectadores a los cines, que es, vos me pones carita ahí. Es mucho. No es mucho, ¿sabes? No es mucho, para el promedio es muy bajo por la cantidad de pantallas, por el peso que tiene una película como El Hombre de Acero. No es un buen promedio, el que tiene zafa, digamos. Va a llegar en una de esas al medio millón de espectadores del anterior, pero no se sabe si... no va a superarlo por mucho, no va a ser un mega, ultra, super, recontra suceso como se esperaba y como corresponde al peso de la Warner. Rápidos y Furiosos 6 quedó segunda, no hay con qué darle. Pero sigue ahí, digamos, ya casi están los 2 millones de espectadores, sí. Es un disparate, digamos, sí. Realmente. ¿Y qué pasó ayer? Es la tercera, está llegando al medio millón, tampoco es un... tan grande, digamos, pero no es un fracaso a la altura del nivel de la película que anda por ahí abajo. Yo sé que a vos te gustó, Ludmila, pero sí. Vos sabés que cuando salís con tu chico al cine ¿Qué te importa la película? ¿Te das cuenta? Sí, 6 puntos del PBI en inversión en educación al pedo. Al pedo. Bueno, por lo menos saben leer las letritas, Furfaro. ¿Qué crees que te diga? No, me sorprende que para no ser tan buena que pasó ayer 3, bueno, tantos espectadores. Bueno, pero es entendible porque cuando una... No son tantos, primero. Y en términos de la cantidad y la calidad y lo que viene detrás, digamos. Y también la cuestión es que las marcas se imponen más que las películas. Hablar de películas es una cosa y hablar de marca o de personajes es otra. Superman, por ejemplo, en Estados Unidos arrasó. Se recaudó $113 millones, más del doble que el anterior, que había sido hace 6 años, digamos. Que no tenía nada que ver con esta, ¿no? Pero es más del doble. En cambio, en nuestro país, en su momento había llegado el 1,000,000 y monedas. Esta va a ser más, pero no va a llegar a duplicar esa cifra, seguramente, por el arranque que tiene. Y además Superman va a sufrir mucho porque... La semana que viene, o sea, esta semana, este jueves, vienen dos tanques importantes que van a ocupar las salas 3D, que es, por un lado, Monsters University, que es una precuela de la película Monsters, una de las grandes películas del estudio Pixar, y también viene otro tanque que es película Fin del Mundo, Brad Pitt, que se llama... Guerra Mundial Z. Vi el tráiler, pero no entendí bien. Son como una especie de alienígenas. No me gustó mucho. Pero capaz bueno, que, es película apocalíptica. Pero es un tanque. Sos hincha independiente. Si no va a ser una película apocalíptica ahora, ¿no? ¿Cuándo vas a ir? Mira, escúchame. Es un tanque. La verdad que en mi caso, no son muchos. Precisamente es tan fuerte lo que viene. Sí. Se viene la temporada bien alta del cine. Se espera que supere a la del año pasado. Pero es tan fuerte lo que viene que solo hay 4 estrenos en el jueves. Sí. Por un lado, lo que te decía, esta precuela de Monsters University, que es simplemente una continuación, sí, es muy gracioso, vuelven a estar Wazowski y su amigo peludo, pero no es claramente una gran película. En su momento, Pixar, cuando hizo esa primera... el comienzo de Pixar arrasó con las películas, eran películas pensadas como películas y no como un mercado ni como un producto. Pixar arrasó por eso, arrasó a niveles de que la seguidilla de películas de los años 90 está a la altura de las mejores películas de la historia del cine comercial, si se quiere. Algo que no está sucediendo ahora con Pixar. Uno puede decir, bueno, ¿por qué será? Bueno, es que en realidad lo que terminó sucediendo es que, pese a que Pixar fue comprado por Disney, los mandamases de Pixar quedaron a cargo de todo, sobre todo en el área animada. John Lasseter, que es el inventor de Pixar, está a cargo de todo Disney. Sí. Entonces, bueno, hay muchos pasteles y muchas cosas para pensar en términos económicos y ya no pueden defender, evidentemente, ese lujo que era pensar solo en el cine, pensar solo en películas, pensar solo en personajes, cuando tenés un negocio tan fuerte alrededor y del que depende tanto, digamos. Entonces eso es lo que se puede entender. Ayer, este fin de semana, se me ocurrió ver, gracias a la recomendación de Nico Lanto, que no está acá presente, Ralph el Demoledor. Una ¿te gran, gustó? Que en paz descanse, Nico. Me pareció una gran película, pero Lasseter aparece al toque como uno de los responsables de la película, sí, o como uno de los primeros asistentes. Entonces está metiendo mano en todo y es lógico que, si se piensa, todo el producto Disney ha mejorado. Pero específicamente el producto Pixar está bajando a niveles de ser simplemente una franquicia, digamos. Pérez, y la de Shyamalan no entró ni siquiera en los rankings, ¿no? No, la de Shyamalan no le va mal. Lo que pasa es que no es la de Shyamalan. Esta es la historia. Estamos acostumbrados a que las de Shyamalan sean las de Shyamalan, veo gente muerta, etcétera, etcétera. En este caso no es la de Shyamalan, porque el está padre e hijo, es el que está detrás de la película de, ayúdenme por favor, Will Smith y su hijo, digamos. Entonces, no es la de Shyamalan, es un producto en pos de dos estrellas, bueno, de una estrella y de un aspirante estrella, y que la verdad que como película deja bastante que desear. Ya venía patinando el amigo Shyamalan hace bastante que no le daría mi atención. Hay otros tipos muy interesantes haciendo lo que él estaba haciendo en el cine norteamericano en su momento, y mucho mejor. Las nuevas generaciones acechan, vamos a ver si alguna vez llegan hasta acá. Lo que sí, atención, en este caso, sí es una recomendación de Diario del Futuro, Más allá de estar hablando de franquicias, hablemos de cine. Este jueves tenemos la suerte de que se estrene una película de verdad, una película interesante, una película que a mi juicio es una de las mejores que vi en el último tiempo. La película se llama Bárbara, es una película de un alemán llamado Penzoldt, que es uno de los grandes cineastas del momento, viene trabajando, es como uno de los protagonistas del nuevo cine alemán, que viene trabajando desde hace casi una década. Se lo ha visto mucho en las pantallas argentinas, más que nada gracias al Festival de Cine. Y Bárbara es una historia muy interesante que tiene que ver, fascinante si se quiere, que tiene que ver con una mirada sobre eso que ha desaparecido, que es el mundo detrás de la cortina de hierro. Bárbara es el nombre de la película, es el nombre de su protagonista, es una médica a la que han mandado en Europa Oriental a un pueblito porque la han pescado queriéndose escapar en Berlín, queriendo cruzar la frontera, y lo que en su momento castigaban a los profesionales, que claro, habían accedido a ese nivel por unos estudios pagados por el conjunto de la sociedad, entonces nos los dejaban salir del país sin cumplir un cierto tiempo trabajando para el conjunto de la sociedad. Y esta protagonista, Bárbara, la protagonista en cuestión, básicamente la mandan a un pueblito y ahí sigue intentando escapar de allí. Es un retrato de costumbres, es una película con unos personajes muy fuertes y fascinantes y duros también. Es una película muy dura, pero muy que te acompañe y te da ganas de meterte en ese mundo, o que más bien te mete en ese mundo extraño para nosotros. Es otro mundo, un mundo perdido, pero que existió durante mucho tiempo en la imaginación de mucha gente sobre qué sucedía detrás de la cortina de hierro. Es duro lo que se muestra. Sí. Es cotidiano también, es muy fascinante la cuestión de ver la cotidianidad. Y también hay un par de historias que funcionan. Es una película de personajes, es una gran película, Bárbara. Y yo, pese a que no va a estar en, por lo menos en salas 3D, es una de las. ¿Viene en 3D? No viene en 3D, no. Por favor, te quiero decir que no viene en 3D. Es una de las películas, una de las pocas que uno dice, bueno, esta sí, esta es una de las películas del año, sin duda. Bien, entonces estamos atentos a la recomendación de Pérez. Tendremos no viene mal el jueves, ¿no? No. ¿Qué le vamos a hacer? Y si está Superman, ¿qué huele tranquilo? ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Es así. ¿Qué escuchamos ahora? Y vamos a aprovechar, como siempre, a tener una excusa para escuchar otra clase de música. Un día como hoy, pero hace 2 años, fallecía... sorprendentemente, aunque venía con problemas, el saxofonista de Clarence Clemons, el saxofonista histórico de la E Street Band de Bruce Springsteen, falleció. Había tenido un problema en el corazón, parecía que zafaba, pero finalmente no. Es de esto hace 2 años y vamos a recordarlo a partir de uno de los discos más importantes de Bruce Springsteen, de la carrera de Bruce Springsteen, y es uno de los discos, el único disco en que Springsteen comparte la tapa justamente con Clarence Clemons. Clarence Clemons, así se dice. El disco se llama Born to Run y el tema es un clásico, Thunder Road. Hacia el final se escucha más que bien la trompeta del querido Clarence. Thunder Road, Springsteen, sonando en National Rock, sonando en Diario del Futuro. A screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that I'm 93.7 Nacional Rock. Hablas de mí y no sabes quién soy. Hola, soy Leo García, estás escuchando Nacional Rock 93.7. El rock es molestar. Quien no molesta no es un buen rockero. El rock es toda la energía que tenemos dentro. El rock es gritar. Es tan injusto que vos tengas más. Pero el rock es la renovación. Nacional. Lo que no puede faltar en una radio pública de rock es rock nacional argentino, la mejor música que hace historia a lo largo del tiempo. Amigos, soy Leo García, sigan escuchando esta radio aquí, Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Conversa. Daniel de la Vega, ¿cómo le va, Daniel? Estoy emocionado porque hicimos una película que se llama Hermanos de Sangre, una comedia negra típica dentro del cine argentino. Agustín Castañeda. La gente sospecha que soy un psicópata porque me escondo entre el público y finjo ser otra persona. Francisco Joffre. Francisco. Y escucho y hasta hago preguntas. Encontré una persona que estaba sola y le empecé a preguntar si le había gustado la película y quedé como un gay. Casi le propongo ir al baño, habrá pensado este, porque ¿por qué me pregunta si le gusta la película? Claro. Domingos, 18 a 19. 6 de la tarde. 6 a 7. Pues yo no miro la pantalla, miro a la gente. Conversa. Sospecha de mí. Bueno, pero es una actitud sospechosa. Es sospechosa, debo reconocerlo. Nacional Rock. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. Nacional Rock. Treinta y siete minutos han pasado de la una de la 37. mañana. 37 minutos.